So tell the beats on the way, niggas. Baby, ya no estés intensa. Que sé que no hay ningún lazo, vendas. Mentiras que a ti te puedan hacer sentir destrozada. No tenemos nada, sé que no te agrada que otras mujeres se vengan. Porque visto bien y tengo prendas de precios que se elevan. Como al verte se elevan las ganas. Solo ven a mi cama y luego olvídame. Se pone tremenda, no me deja que ni encienda. Solo pido que me entienda, de que solo yo la atienda. Siempre me pone su queja, está tranquilo no me deja. Si me llego a su casa me enreja, se pone intranquila y se compleja. Si no le respondo se mutina, todas las cosas que ella se imagina. Ni siquiera estoy con ella pero se obstina. Me dice que le cae mal todas mis amigas, pero yo no tengo nada. Mira los ojos con cara de brava, que conmigo la tiene agarrada. Para que sientas clara que te tengo parqueada. Y aunque te molesta, claro que cuando estás conmigo se presta. Nunca pensaste que saldría esa propuesta. Quédate una noche si se trae sorpresa. Baby, ya no estés intensa. Que sé que no hay ningún lazo, vendas. Y mentiras que a ti te puedan hacer sentir destrozada. No tenemos nada, sé que no te agrada que otras mujeres se vengan. Porque visto bien y tengo prendas de precios que se elevan. Como al verte se elevan las ganas. Solo ven a mi cama y luego olvídame que tú sabes que no quiero lanzar sentimientos. Solamente quiero un momento, tenerte encima de mí en tu apartamento. Fácil y sencillo haciéndote lo lento. Si cambias la velocidad se lo hago como pide y dice que me quiere. Yo le respondo que la quiero, la cosa que quiero a todas las mujeres. No me llames mujeriego, mami, que sabes que estoy pa' ti. No para hacerte feliz, baby. Tenemos uno y culminamos aquí, baby. El beso en la mejilla, ya no soy más de ti, baby. Por ahí dicen que el que arriesga gana, pero no quiero intentarlo más contigo. Baby, ya no estés intensa, que sé que no hay ningún lazo, vendas. Mentiras que a ti te puedan hacer sentir destrozada. No tenemos nada, sé que no te agrada que otras mujeres se vengan. Porque visto bien y tengo prendas de precios que se elevan. Como al verte se elevan las ganas. Solo ven a mi cama y luego olvídame. Big Soto, nigga, David Rone. Yeah. Mami, ya la intensidad, bebé. Yeah. OBG, nigga. It's Venezuela, real motherfucking crap. Sabor pa' la mami. Sabor pa' la mami. Yeah. Clara que cálmate, Alma, no te me arreches. Sabor, baby, baby, baby, baby.